Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, pues salgan fuera de aquí. De las tecno cumbia, te mueves para allá, te mueves para acá. Este nuevo baile de las tecno cumbia.